el virus de la gripe y la influenza. ¿Qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria provocada por el virus de la gripe que afecta a aves y mamíferos, incluidos a nosotros. De ahí que también se le suele conocer con el nombre común de gripe. ¿Qué es un virus? Bueno, es una partícula infecciosa obligadamente intracelular que está constituida por un ácido nucleico, que puede ser ya sea ácido ribonucleico o ADN, pero en ningún momento ambos. Estos ácidos nucleicos están envueltos por ensambles protectores hechos de proteínas y a veces también están cubiertos por una bicapa lipídica adicional. Los virus no son entidades vivas, pues no crecen ni tienen estructura celular y menos metabolismo. Pero pueden evolucionar precisamente porque el sistema virus-célula es un sistema vivo. ¿Sí? La célula que es infectada por ellos recibe la orden del ácido nucleico viral, que es, en español sencillo, replícame. Y entonces las células producen, fabrican multitud de copias que se autoensamblan de virus, y estos virus pues terminan por matar a las células. Aquí se muestran en la figura tres virus. Vean la cubierta protectora de proteínas del virus del herpes tipo 8, ¿sí?, que es el sarcoma de Kaposi. Vean el adenovirus, que es un virus de ADN, ¿sí?, la cubierta de proteínas que lo protege. Y al final, abajo, tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, cuyo ácido ribonucleico están protegidos por varias cubiertas de ensamblajes de proteínas, también por una cubierta lipídica que contiene proteínas virales. ¿Qué es el virus de la gripe? El virus de la gripe es un virus cubierto de membrana con genoma de ácido ribonucleico que está roto, que está fragmentado en 8 cadenas antisentido, es decir, que tiene la secuencia negativa y que codifica a 10 genes y a 11 proteínas. El virus de la gripe se muestra aquí en una soberbia ilustración idealizada. Al centro pueden observar una madeja de barras de colores que representan a las 8 moléculas de ARN viral que contienen los 10 genes y que codifican para 11 proteínas. Junto al ARN viral se encuentran representadas por dos esferas amarillas las moléculas de la enzima RNA polimerasa, que es responsable de la replicación del ácido ribonucleico viral. Estos elementos están protegidos por una cápside que está formada por el ensamble de moléculas de la proteína de matriz M1. Alrededor de esta se encuentra una bicapa lipídica que proviene de la célula que llevó a cabo la fabricación de la partícula viral y que fue robada cuando la partícula viral se ensambló y escapó de la célula matándola. En esta membrana se encuentran tres proteínas: la neuraminidasa, la hemaglutinina y la proteína de canal M2. La hemaglutinina y la neuraminidasa son las dos proteínas principales de la membrana. La hemaglutinina es responsable de la adhesión de virus a la membrana de las células de las vías respiratorias. La neuraminidasa es responsable de romper los ácidos hiálicos que están en los extremos de los oligosacáridos de las membranas celular durante la gemación. Y la proteína M2 es una proteína canal que permite el paso de iones de hidrógeno durante una fase de la introducción de la partícula viral. ¿Cuántos tipos de virus de la gripe hay? Los virus de la gripe pertenecen a la familia de ortomixovirus y encontramos tres tipos de acuerdo a la antigenicidad de la nucleoproteína que contiene. El tipo A, que comúnmente infecta aves y humanos, el tipo B que infecta humanos y el tipo C que también infecta humanos y cerdos. ¿Cuáles mamíferos se enferman de la gripe? Pues muchos. Muchas especies de mamíferos son susceptibles al virus de la gripe. Entre las especies principales tenemos a los cerdos, a las especies de equinos como caballos, asnos, burros, a cetáceos como delfines y ballenas. Por otra parte, también infectan a leones marinos y, por supuesto, a humanos. ¿Cuáles especies de aves se enferman de la gripe? Una enorme cantidad de especies. Patos, gansos, cisnes, gaviotas, golondrinas, aves lacustres, gallinetas, petreles, cormoranes. Hay una enorme cantidad de especies y no de una manera tan específica como ocurre en mamíferos. ¿Cuál es el tipo de virus de la gripe más peligroso? Bueno, probablemente es el A, dado que el virus tipo A es responsable de casos de gripe estacional y de las pandemias, es decir, las epidemias globales. El virus tipo B es responsable de brotes limitados de influenza a lo largo del año, relativamente poco graves. Y el virus C es responsable de casos leves. ¿Quién se enferma de la gripe aviar? Pues por supuesto que las aves, pero también se pueden enfermar criadores de aves de corral, vendedores de aves vivas y sus compradores. La vía de transmisión es la vía aérea y por contacto con las deyecciones de las aves. En el caso de los virus aviares, también las heces contienen partículas virales y esto es algo peligroso. Por otra parte, el virus de la gripe aviar no se contagia al comer pollos, pero por supuesto se sugiere una buena cocción, es decir, cocinar a más de 70 grados centígrados por el tiempo suficiente. ¿Quién se enferma de la gripe porcina? Pues por supuesto que los cerdos, pero también los criadores de cerdos, los vendedores de puercos y sus compradores. La vía de transmisión es la vía aérea y el contacto directo con secreciones de los cerdos. La gripe porcina no se contagia al comer cerdos, pero se sugiere una buena cocción, es decir, cocinar a más de 70 grados centígrados. Aquí al respecto hay que aclarar, la epidemia actual con el nuevo virus no es una gripe porcina, es una gripe humana que se transmite de humano a humano, aunque ciertamente proviene de un virus que fue porcino. ¿Quién se enferma de la gripe humana? Pues por supuesto que los humanos, pero hay que recordar que también los cerdos pueden enfermarse de gripe humana. Fuera de estos, pues la gripe humana afecta a personal médico, los familiares, los compañeros de trabajo, a los amigos, a los pasajeros que respiran el aire en el mismo transporte, ¿sí? A las personas que están cercanas a un enfermo que tosió o estornudó y que no se tapó la boca con el brazo ni con la mano. No. El contagio se da a través de la vía aérea o por contacto con gotitas de aerosol que son extendidas por las manos sobre objetos como pasamanos, manijas, bocinas, teclados, ratones, mesas, manos sucias al saludar y que luego son llevados a las mucosas cuando tocamos los ojos, la nariz, la boca con nuestras manos contaminadas y llenas de virus. ¿Cómo se clasifican a los grupos de la gripe A? Bueno, pues según las glicoproteínas de superficie que contienen, como recordarán, son las proteínas H y N, H de hemaglutinina y N de neuraminidasa. Hay, por supuesto, varios subtipos de proteínas H y de proteínas N. Las H conocidas van desde el tipo 1, 2 hasta el tipo 16 y de las tipo N van desde el tipo 1 al tipo 9. Así que un virus se reconoce por el tipo principal A y luego las proteínas de superficie H1N1, como es el caso del nuevo virus pandémico. ¿Cuál es la reserva del virus de la gripe? Bueno, pues en realidad es la biosfera, dado que las aves, cerdos, humanos, caballos, focas, como nos podemos contagiar con nuestras propias cepas gripales o con los de otras especies, pues eventualmente, cuando un brote ha terminado de su extensión, el virus puede permanecer dentro de otra especie en el ambiente, listo para eventualmente poder provocar un segundo brote tiempo después. ¿Qué es el ciclo vital de un virus? Pues como en el caso de las demás entidades, que son organismos, el ciclo vital es la serie de estados y procesos que se suceden a lo largo de su existencia. En general, el primer paso se considera que es la adhesión, por simplemente por convención. Entonces, primero el virus se pega a la membrana de las células mediante una molécula receptora normal. ¿Cuál es la molécula receptora del virus de la gripe A sobre la membrana celular? Pues es el ácido siálico, es decir, un monosacárido que forma parte de las glucoproteínas que están insertadas en las membranas celulares. Como puede notarse en el esquema del lado izquierdo, los oligosacáridos representados por hexágonos están unidos por enlaces glucosídicos. El ácido siálico, que está en el extremo, puede estar unido por enlace glucosídico alfa-2-3 o alfa-2-6. Eso le da una especificidad de especie a los virus. Segundo paso del ciclo vital del virus, la fagocitosis. Luego que el virus ha sido adherido a la membrana de la célula por su hemaglutinina y su receptor, que es el ácido siálico de las glucoproteínas membranales, entonces se forma una bolsa membranosa que envuelve al virus con la membrana celular. Esta bolsa se desprende del límite de la célula y se forma lo que se llama el fagosoma. Normalmente, la membrana del fagosoma contiene una proteína, que es una bomba de ácido, que lo que hace es bombear iones de hidrógeno a su interior, lo cual acidifica el medio y activa toda una serie de enzimas digestivas. Por ejemplo, una protease pulmonar. Esto se hace para digerir a los microbios que han sido fagocitados. Sin embargo, esta protease pulmonar normal rompe a la hemaglutinina viral y este rompimiento produce su activación. Luego ocurre la fusión de membranas. Como puede verse, la proteína canal que contiene la membrana, la capa lipídica del virus, la proteína canal M2, deja entrar los iones hidrógenos a su interior de la partícula viral y esto provoca un cambio conformacional de la hemaglutinina que ya había sido previamente activada, y este cambio conformacional conlleva a la fusión de membranas entre la membrana del virus y la membrana del fagosoma. Una vez que la fusión de membranas ha ocurrido, las ocho moléculas de ARN viral entran al citoplasma de la célula. Los ocho fragmentos virales migran hacia el núcleo celular, donde ocurre su replicación y su transcripción. Como muchos de ustedes sabrán, la expresión génica en nuestras células ocurre de la siguiente manera. Nosotros tenemos guardada la información genética en las moléculas de ADN. ¿Cuántos? Unos 22.000 genes. Cada gen, eventualmente, es leído a través de una enzima que produce una copia del gen que se llama ARN primario o transcrito primario. Este es procesado y es convertido por nuestras células en ácido ribonucleico mensajero. Este ácido ribonucleico mensajero es traducido por los ribosomas y producen las proteínas. De esta manera, un solo gen en la molécula de ADN puede producir miles de de ácidos ribonucleicos mensajeros, y estos, al ser traducidos, permiten construir millones de moléculas de proteínas que asumen todas las funciones que ocurren en las células. Bien, llegamos a la fase del ciclo vital que se denomina expresión. Se llama expresión porque la enzima ARN polimerasa sintetiza miles de ácidos ribonucleicos mensajeros y la célula fabrica millones de copias de 11 proteínas virales a partir del molde, del mapa, de las instrucciones que tienen estos mensajeros. Luego, la ácido ribonucleico replicasa sintetiza miles de copias de los 8 fragmentos de ARN virales, de manera que tenemos el genoma y las proteínas listas para ser ensambladas y formar los nuevos virus. Bien, llegamos a la fase del ciclo vital que se denomina expresión. Se llama expresión porque la enzima ARN polimerasa sintetiza miles de ácidos ribonucleicos mensajeros y la célula fabrica millones de copias de 11 proteínas virales a partir del molde, del mapa, de las instrucciones que tienen estos mensajeros. Luego, la ácido ribonucleico replicasa sintetiza miles de copias de los 8 fragmentos de ARN virales, de manera que tenemos el genoma y las proteínas listas para ser ensambladas y formar los nuevos virus. Como puede verse aquí abajo, la cadena sentido, que va de 5' a 3', ¿sí?, tiene la misma secuencia de nucleótidos que la secuencia del ácido ribonucleico mensajero, excepto por el hecho que el ADN tiene T's, mientras en la misma posición el ácido ribonucleico contiene U's. Esto es así en las células normales, y esto permite que el ADN sea almacenado de manera confiable, ¿sí?, y que la aparición de mutaciones sea poco frecuente. Pero en el virus de la gripe, la información genética no está almacenada en el ADN, sino en ácido ribonucleico mensajero, que son de cadena única. Esto hace, lamentablemente, que si hay errores durante la producción de las 8 fragmentos de ácido ribonucleico viral, eso constituyan mutaciones. Es la razón por la cual los virus de la gripe cambian tan rápido. Flujo de la información genética en los virus de la gripe. Este flujo tiene particularidades poco comunes en la naturaleza. Como los 8 fragmentos del ácido ribonucleico viral son cadenas negativas, estas se usan directamente para elaborar los ácidos ribonucleicos mensajeros, y los ribosomas de la célula elaboran a partir de estos las 11 proteínas virales de una manera rápida y eficiente. La replicación de los 8 fragmentos de ácido ribonucleico viral, es decir, del genoma del virus, se logra mediante un intermediario de ARN de doble cadena, dúplex. Es decir, que tiene una cadena sentido y una cadena antisentido. Este dúplex se ha formado a partir de la construcción de una cadena sentido que va de 5' a 3' sobre la secuencia de la cadena antisentido que va de 3' a 5'. Y luego, esta cadena sentido, que se muestra aquí de color amarillo, de 5' a 3', se usa como molde para fabricar la cadena antisentido, representada de color azul, de cada uno de los 8 fragmentos virales. Así pues, llegamos a la parte del ciclo vital denominado ensamble, es decir, el momento en el cual los componentes del virus que han sido fabricados por la célula, es decir, las 11 proteínas virales y las moléculas de ácido ribonucleico que forman el genoma del virus de la gripe, cuando todas estas moléculas han sido elaboradas, entonces comienza a armarse la partícula viral. Primero, Las proteínas virales HNM2 se insertan en la membrana plasmática celular. Allí, la neuraminidasa es activa y corta los enlaces glucosídicos que unen a los ácidos siálicos en las demás glucoproteínas celulares. Esto se lleva a cabo así porque cuando la partícula viral geme y se libere, pudiera quedar atrapada, atascada, unida por sus hemaglutininas a los ácidos siálicos de las otras glucoproteínas de la célula que lo formó. Entonces, cuando la neuraminidasa corta los ácidos siálicos de las glucoproteínas celulares, los nuevos virus quedan libres, libres para infectar a las células de al lado, extendiéndose como si fuera una mancha de aceite. Bueno, ya para terminar el ciclo vital del virus de la gripe, pues pasamos al ensamble final o gemación. Una vez que las proteínas de matriz se empiezan a ensamblar debajo de la membrana celular, interaccionando con las proteínas N, H y M2, forman una cápside donde se van ensamblando, se van uniendo una copia de cada uno de los 8 fragmentos del genoma viral. Y entonces se rodea la cápside formada por la proteína matriz M1 por la membrana de la célula y sale como una partícula viral, como un virus nuevo, con la membrana celular robada. ¿El virus de la gripe surgió de la nada? ¿Apareció por generación espontánea? No. El virus de la gripe, como otras entidades biológicas y los organismos, surgen de la evolución de un ancestro, de una entidad ancestral. ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, pues nosotros podemos extraer la información genética de los organismos y de los virus, podemos secuenciarla y luego compararla. Compararla con todas las secuencias que están almacenadas en las bases de datos. A la aplicación de algoritmos que nos permite conocer qué tan cercanas o qué tan distintas son las secuencias, se pueden construir unos árboles. Árboles que nos dicen qué tan cercanas están unas secuencias de otras. Y entonces podemos ver que los virus de la gripe humanos, ¿sí?, provienen de la evolución, de la replicación de unos de otros. Al igual que las aves americanas, los cerdos euroasiáticos, los cerdos americanos. Y de esta manera nosotros podemos conocer la historia evolutiva de los virus y también de dónde surgieron, de qué eventos en el pasado. Esto es importante porque el virus pandémico actual surge de la recombinación de elementos genéticos de gripos, de virus de la gripe, de aves americanas, de cerdos, humanos, de cerdo euroasiático, y esto nos da pista más o menos en qué contexto pudo haber evolucionado. ¿Cómo surgen las nuevas cepas de los virus de la gripe? Por recombinación. Cuando una célula es coinfectada por dos cepas diferentes de virus de la gripe, por ejemplo, un virus humano H1N1, que es capaz de contagio de persona a persona, y un virus aviar o porcino HXN1, hiperpatógeno, pero incapaz de contagio de persona a persona, y cuando se reconstituye el virus, cuando se ensambla el virus y gema, puede salir un virus con una nueva combinación de fragmentos, con una nueva combinación de genes, ser patógeno y capaz de pasar de una persona a otra. Entonces, ¿cuál es el origen de las cepas pandémicas de la gripe? Como recordarán, como el genoma del virus de la gripe está hecho de 8 fragmentos de ácido ribonucleico, si hay infección simultánea de dos cepas distintas en un mismo organismo, entonces se pueden formar virus recombinados. Virus recombinados de líneas aviares con líneas humanas o líneas porcinas y viceversa. precisamente como ha ocurrido en el pasado con las grandes pandemias del siglo pasado, de 1918, 1957 y 1968, los virus pandémicos están formados por elementos genéticos de líneas humanas y de cepas virales de tipo aviar. Recombinación en cerdos y transmisión humanos. Los cerdos juegan un papel muy importante en la formación de las nuevas cepas de virus de la gripe humanos. Resulta que como los cerdos tienen en sus células oligosacáridos que contienen ácidos siálicos unidos por enlaces glucosídicos alfa-2-3 o también alfa-2-6, entonces los cerdos son susceptibles de ser infectados tanto por virus de procedencia aviar como de virus de procedencia humana, que respectivamente la hemaglutinina de estos virus se unen a los ácidos siálicos unidos por enlaces glucosídicos alfa-2-3 y alfa-2-6. Cuando en estos cerdos coinfectados por dos líneas se forman nuevos virus, pues estos nuevos virus eventualmente pueden también infectar a humanos cuando la hemaglutinina de estos virus reconoce el enlace glucosídico alfa-2-6, como es el caso de los nuevos virus AH1N1. Son las infecciones con virus porcinos recombinados precisamente los fenómenos que permiten la evolución de los virus gripales. Por ejemplo, cuando ya tenemos una coinfección en un cerdo, los virus recombinados pueden ser transmitidos a humanos eventualmente, cuando el contacto entre estos y los cerdos es muy íntimo, muy cercano, como ocurre con los criadores. Y entonces puede ocurrir precisamente lo que en sentido estricto es una gripe porcina, es decir, la influenza producida por la transmisión de un virus de cerdo a un humano. Cada persona infectada con el virus recombinado pues va a padecer la influenza, pero no transmite el virus a otro humano. El virus se destruye, muere entre comillas, al fallecer el paciente, o es destruido por el sistema inmune cuando el paciente sana. Esto ocurre varias veces, sigue ocurriendo, hasta que un virus muta y se hace capaz de infectar a otra persona, propagándose con éxito. Es así que actualmente podemos saber la procedencia de los fragmentos del ácido ribonucleico del nuevo virus AH1N1, de los fragmentos del 1 al 8, que codifican en general para un solo gen o dos. Entonces tenemos que el fragmento 1 proviene de un virus aviar de tipo norteamericano, el PB1 es de origen humano, de un virus H3N2 que circulaba por el año de 1993, el fragmento 3 proviene de ave norteamericana, el 4 proviene de virus porcino AH1N1 que ya estaba presente en el virus de la pandemia de 1918. El fragmento 5 es de origen porcino norteamericano, al igual que el fragmento 6. Y el fragmento 7 proviene de un virus porcino de tipo eurasiático. Finalmente, el fragmento 8 es de procedencia porcina norteamericana. ¿Cuáles son las pandemias más importantes del virus de la gripe? Bueno, en el siglo pasado existieron tres pandemias muy importantes. La gripe española de 1918, con un virus de la misma tipología que el actual, AH1N1, con una mortalidad intrínseca del 2.5% y provocó, según se estima, unos 40 millones de muertos. La gripe asiática de 1957 fue un virus de tipo AH2N2, con una mortalidad total de 1.5 millones de personas, más o menos. La gripe de Hong Kong de 1968 por un virus AH3N2 causó una mortalidad cercana de 1 millón de personas. Se estima que más o menos cada 30 años ocurre una nueva pandemia de virus de la gripe. Así que esperamos una gripe de tipo aviar allá por el año 2000 y tantos, con un virus de tipo AH5N1 que ha espantado a los científicos y a los sistemas de salud, porque este virus aviar produce influenza con una mortalidad del 72%. Si este virus evoluciona y se hace también capaz de pasar de persona a persona, pues con todo y antivirales habría una mortalidad enorme. Y esperando este virus es que apareció la nueva gripe de 2009, con un virus de tipo AH1N1, con una mortalidad fuera de México cercana al 0% y en México entre 5 y 7%. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe humana? Bueno, por lo general, el cuadro se presenta de la siguiente manera. Hay fiebre alta, como de unos 38, 38,5, 39 grados. Hay un dolor de cabeza intenso, cansancio extremo, tos seca, no necesariamente demasiada. Hay dolor de garganta, hay secreción o congestión nasal y, bueno, lo que la gente denomina gripita, aunque ahí están confundiendo un síntoma con una enfermedad. Luego también se presentan dolores musculares o articulares. Si se presentan 3 o más de estos síntomas, hay que ir a una clínica o hospital para evaluación médica, no para dentro de 3 días, sino para hoy. Hay que tomar en cuenta también que pueden presentarse síntomas estomacales como náusea, vómito y diarrea, que son más comunes en niños que en adultos, y estos síntomas generalmente confunden y hacen pensar en un padecimiento gastrointestinal y no en un tipo gripe. Signos de alarma de la gripe humana. Si una persona está enferma de un mal respiratorio y en esta época tiene dificultad, y en cualquier otra en general, tiene dificultad para respirar, dolor de pecho, flemas con sangre, confusión o somnolencia, entonces necesita ir de urgencia a una clínica o hospital para tratamiento médico inmediato. Esto es muy importante para el nuevo virus de la gripe humana. Se sabe que si es atendido a tiempo, es curable. ¿Cuáles son las complicaciones de la gripe humana? La neumonía y la deshidratación, además del empeoramiento de enfermedades crónicas tales como la insuficiencia cardíaca congestiva, el asma y la diabetes. Los niños también pueden contraer sinusitis e infección de oídos. Los casos en humanos de gripe puede producir neumonitis gripal por sí sola. No es necesario que haya neumonía bacteriana. En estas radiografías que provienen de un estudio de gripe aviar de hace unos 3 años, se muestra claramente del lado izquierdo, al principio de la enfermedad, cómo se afecta la capacidad respiratoria del paciente. 5 días después, todos sus pulmones se ven difusamente blancos cuando deberían ser prácticamente negros. Por supuesto, eso provoca una deficiencia respiratoria que lo puede llevar a la muerte. Métodos de detección en pacientes. Usando secreciones respiratorias tomadas por aspiración o también por exudados faríngeos, se puede detectar el virus al principio de la enfermedad, sobre todo por medio de cultivo viral en línea celular de mamífero o en embriones de pollo. Esta prueba es tardada, pero permite recuperar partículas virales para hacer estudios moleculares amplios. La determinación con anticuerpos contra la nucleoproteína A es una prueba rápida, de hecho hay kits industriales que permiten una determinación precisa a nivel de clínica de qué tipo de gripe presenta el paciente. También hay detección por inmunofluorescencia del tipo y subtipo, tarda unas varias horas. Y también tenemos la determinación molecular por RT-PCR para determinar el tipo y subtipos. Tarda en total más o menos 1 día. ¿El virus de la gripe es un peligro para México? Bueno, En realidad esta pregunta proviene de una diapositiva antigua de hace unos 3 años. Entonces lo preguntaba para la gripe aviar. La respuesta era entonces, no en lo inmediato. Pero como la evolución de los virus seguirá su curso, pues la cuestión no era si va a ocurrir o no, sino cuándo y dónde. Ahora, a partir de abril de 2009, pues sabemos que ya ocurrió ahora, aquí en México, y es de origen porcino. ¿El virus de la gripe es un peligro para México? Sí. Y lo es porque en México el virus puede ser mortal. Y no sabemos por qué. Podría ser que la cepa de México sea distinta a la que se transmite en otros lugares. No se han hecho estudios moleculares o no se han liberado la secuencia de los virus de aislados mexicanos. O podría ser la pobreza. O podría ser las características particulares, sociales y culturales de nuestro sistema de salud. Es un problema científico por resolver. ¿Cuáles países han sido afectados por esta pandemia? Pues principalmente México, Estados Unidos, Canadá. Y en un segundo término, países de la Unión Europea, Nueva Zelanda, Israel y algunos países latinoamericanos con muy pocos casos. Salvador, Costa Rica, Colombia y los que se acumulan en la semana. Para este 7 de mayo ya hay más de 2.000 casos a nivel mundial y es probable que estos números aumenten de manera apreciable, pues estamos en el inicio de una pandemia, fase 5 según la OMS, y es altamente probable que se declare la fase 6. ¿Hay medicamentos eficaces contra el virus de la gripe humana? Sí. Por ejemplo, los inhibidores de la neuraminidasa, como oseltamivir, también llamado Tamiflu comercialmente, y el zanamivir, comercialmente Relenza. Pero no hay que automedicarse, pues dosis inadecuadas muy probablemente no serán efectivas y provocarán la muerte del infectado y la evolución de virus resistentes. ¿Hay otros medicamentos eficaces contra el virus de la gripe? Normalmente sí, pero el nuevo virus AH1N1 es resistente a la mantidina y a la remantidina, que son inhibidores de la proteína canal M2. Por otro lado, ¡ojo! Los medicamentos antigripales que se venden sin receta no contienen antivirales, sino una mezcla engañadora para reducir el dolor, la fiebre y los malestares. Los antigripales normales que se venden sin receta no curan. Únicamente los inhibidores de la neuraminidasa son los antivirales efectivos contra el nuevo virus. Y estos antivirales no están disponibles en las farmacias. Solo disponen de ellos las unidades médicas. ¿Hay vacunas eficaces contra el nuevo virus de la gripe AH1N1? No, en la actualidad no. Aún no se elabora y las vacunas existentes difícilmente ayudarán, pues es un nuevo virus con proteínas H y N mutadas. Aunque recientemente se acaba de informar de la secuenciación completa del virus de cepas aisladas en Canadá y una de México, que son muy parecidas y que facilitará la elaboración de las vacunas en un periodo de 3 a 5 meses. ¿Qué es entonces lo que podemos hacer? Como el virus de la gripe es un virus cubierto de capa lipídica, pues basta con agua y jabón o alcohol para eliminarlo. También se puede usar agua con cloro para las superficies sólidas. Por eso hay que lavarse las manos con frecuencia y limpiar manijas, teclados, bocinas y todo lo que pueda ser tocado con manos contaminadas. ¿Qué más podemos hacer? Pues no escupir al suelo, ni ahora ni nunca más en el futuro. También hay que taparse la boca al toser o estornudar, pero con el brazo, no con la mano. Pues si usamos las manos, regaremos los virus por todos lados. Por las manijas, ratones, teclados, pasamanos, bocinas, ojos, bocas y todo lo que pueda ser tocado con nuestras manos contaminadas. insisto, ¿qué podemos hacer? Lavarnos las manos muchas veces a lo largo del día para evitar recoger los virus y meterlos a nuestro organismo. Que no nos dé miedo ni pánico. Lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Ahora que si no tenemos agua ni jabón disponibles, es esencial no tocar los ojos, ni la nariz, ni la boca con las manos, a menos que estén recién lavadas o higienizadas con alcohol al 70% o alcohol en gel. Medidas preventivas si hay síntomas. Primero, acudir a unidades médicas en cuanto se presenten los síntomas compatibles con la influenza. Usar tapabocas para evitar la dispersión de virus de nosotros hacia el ambiente. No compartir cubiertos para no transmitir los virus. Idem. Quedarse en casa durante la infección o en el hospital si es necesario, tomando los antivirales recetados rigurosamente. También hay que cubrirse con el brazo al toser o estornudar, lavarse las manos con frecuencia y hacer que se limpien los objetos como pasamanos, perillas o teclados para evitar el contagio a otras personas. Hay que convivir con el nuevo virus. El nuevo virus no es mortal si la gripe se diagnostica rápido y se toman los antivirales a tiempo. Así que debemos detectar a todas las personas con fiebre y malestar antes de que entren a la escuela o al trabajo. Llevarlas de inmediato a las unidades médicas para su evaluación y tratamiento. Si alguien presenta síntomas en su trabajo o escuela, hay que enviarlas pronto a evaluación y monitorear a las personas de su entorno. Podría eventualmente considerarse enviarlas a descansar en su casa durante un periodo de cuarentena. Voy a insistir una vez más. Hay que convivir con el nuevo virus. En realidad es una incógnita. No sabemos si el virus va a permanecer en el ambiente durante unas semanas, meses, o va a desaparecer de súbito. Pero de todas maneras, debemos cambiar nuestros hábitos de higiene, ya que este nuevo virus, o el virus de la gripe aviar que puede evolucionar en el futuro, nos pueden afectar. Y para reducir sus riesgos debemos cambiar nuestros hábitos de higiene. Primero, no escupir. Segundo, taparnos la boca con el brazo al toser o estornudar. Vean nada más la cantidad de aerosol lleno de virus que uno riega cuando estornuda. No tocarnos los ojos, la nariz y la boca con las manos, a menos que hayan sido higienizadas o lavadas previamente. También, acostumbrándonos a mantener limpias las superficies que tocamos con las manos. Si hacemos esto, todo será mejor para todos.